acá, soy parte de la equipa 6. Uh-huh. Y pues nosotros, como teníamos que abrir, no conocíamos esta pizarra, pues abrimos un Word y compartimos problemáticas de varias colectivas que están en la delegación Cuauhtémoc, la mía que está en Tlalpan, en Xochimilco, y pues algunas de las problemáticas que vemos como centrales tienen que ver con el tema de la crisis económica, ¿no? O sea, por ejemplo, en la colectiva que está en la Merced, de la compañera Maite, pues habla de cómo las personas que viven ahí pues son comerciantes, y de pronto las actividades que tienen con su colectivo, que es con niños, pues ven, ¿no?, cómo se ven vulnerados los derechos de los niños, ¿no?, y que tiene que ver justamente con esta crisis económica, ¿no?, de que los papás pues no están, que tienen que trabajar, que incluso los niños tienen que trabajar, ¿no?, pues que hay cierta negligencia, ¿no?, en cuestiones del cuidado de los niños, ¿no?, en cuestión alimentaria, también una cuestión de crisis educativa, ¿no?, hablaban acerca del tema de los valores, y otra de las colectivas, por ejemplo, hablaba también del tema de la violencia, ¿no? Ellas trabajan con mujeres, igual ahí en la colonia centro de la delegación Cuauhtémoc, y hablaba de por ejemplo el embarazo adolescente, ¿no?, la violencia contra las mujeres, cómo son invisibilizadas, y un eje transversal en nuestra conversación pues fue el tema de la falta de espacios, ¿no?, la falta de espacios gratuitos, la falta de recuperación de esos espacios, y también pues la intervención que tiene o la no intervención por parte del gobierno local, ¿no?, de la alcaldía, que de pronto obstaculiza en lugar de propiciar y de ayudar a que haya una difusión de estas actividades gratuitas, pues lo obstaculiza, ¿no? Obstaculiza el trabajo del colectivo, por ejemplo, del colectivo de la compañera, no recuerdo, pero es un colectivo que está igual en la colonia Tlatelolco, en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? O sea, hablábamos de la falta de interés que puede haber de pronto del gobierno en turno por promover las actividades culturales, ¿no?, la falta de apertura para que se brinde la información sobre las actividades culturales que desarrolla el colectivo, ¿no?, porque incluso también en el caso de ellos, pues hay intereses económicos de por medio por parte de las autoridades del gobierno local, ¿no? O sea, se brinda la oportunidad de acceder a los espacios, pero de manera rentada, ¿no? O sea, se renta para que puedan desarrollarse actividades y no se le brinda esos espacios al colectivo, por ejemplo, ¿no? Y pues no sé si alguien del equipo quisiera compartir algo más, pero fueron algunas de las cosas que estuvimos conversando.